Non-stop music on Fiesta FM 106.7. All day, all night, 24/7. Fiesta FM 106.7. Now, all lovers of positive reggae music, will you please fasten your seatbelts because we have liftoff. Éxitos, solo éxitos y más éxitos en Fiesta FM 106.7, tu radio. El perfume de su almohada, tú lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? En sintonía de Fiesta FM 106.7. Sigas el camino midiendo los pasos y con un poco de razón. ¿Quién sabe de amores si apenas crecemos con cada nueva ilusión? La vida es tan frágil, tan mágica y bella, y nos suele sorprender. Si así es el destino, lo hicimos por ellas, así es nuestro juego, ganar o perder. Amor de mujer, damos la vida y dejamos la piel. Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado. sido tanto lo que hemos vivido y amado, y tanto que hay por aprender. Seguimos la ruta de nuestros instintos, llegamos al fondo del ser. Amar es constante, placer infinito. Amar es la savia donde hay que beber. Y si dejamos anclado en cada uno el corazón. Nos fuimos aves de paso. Nos dimos del todo en cada ilusión por un amor de mujer. Estás en sintonía de Fiesta FM 106.7. All day, all night, 24/7. Fiesta FM 106.7. She used to cry when I come home late. She couldn't buy the lies I told. All she wanted was to be needed, someone that she could call her own. The love I know I took for granted until she walked out of my door. Too little, too late to say I'm sorry, 'cause she's not crying anymore. She's not crying anymore. She ain't lonely any longer. There's a smile upon her face. A new love takes my place. She's not crying anymore. I guess she's really doing well. She's picked herself up off the ground. I wasn't there when I was needed, but I was there to let her down. Sometimes you know I feel so foolish. If I knew then what I know now, another tear would never fall, 'cause I'd give all of my all if we could work things out somehow. But she's not crying anymore, and she ain't lonely any longer. There's a smile upon her face. A new love takes my place. She's not crying anymore. Takes my place. She's not crying anymore.